crea en ti, que crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder, esa es tu voluntad para mí, que crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada, pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Esta es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, sí, que crea en ti. Y yo sé que en tu nombre hay poder, esa es tu voluntad para mí, sí, que crea en ti, que crea en ti. Tribulada, sin angustiarme.